Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 2 de marzo de 2013. El matrimonio, un don del Edén. Sábado 23 de febrero. Para memorizar. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, verso 18. Piensa en las bendiciones de un matrimonio feliz y un hogar amoroso. ¡Cuán afortunados son aquellos que tienen esta experiencia! Lamentablemente, para demasiadas personas, el matrimonio ha sido una experiencia mayormente de dolor y enojo en vez de gozo y paz. Esto no es lo que Dios quería que fuera. El triste estado de tantos matrimonios es una vigorosa expresión de la degradación que el pecado ha traído a la raza humana. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como autor al Creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio. Hebreos capítulo 13, verso 4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Patriarcas y Profetas, página 27. ¡Qué idea maravillosa! La lección de esta semana considera algunos de los principios detrás del matrimonio.